Buenas tardes, amigos. Aquí estamos en Poesía para Vivir conmigo, con Isabel Marina. ¿Te has preguntado alguna vez lo que la poesía puede hacer por ti? Puede hacerte feliz, y no exagero. Tal vez llegas cansado del trabajo, estás volviendo de tus estudios, no lo sé, tal vez no has leído mucha poesía, pero tal vez si la escuchas te guste, tal vez te haga reflexionar, tal vez te haga contactar contigo, relajarte, compañía de buena música. Conmigo, Poesía para Vivir, todos los jueves a las 7, vamos a comenzar ya. Comenzamos Poesía para Vivir hablando de un tema que es general también en la poesía, la casa. La casa de uno ha inspirado desde siempre hermosísimos poemas. En este caso os voy a leer uno de Leopoldo Panero que se titula La estancia vacía. Despacio, muy despacio, van las horas juntando las palabras de mi canto. Las horas muertas tras las horas vivas caminan y caminan en la sombra. Despacio, muy despacio, el viento mueve su dulce libertad. Y Dios escucha palabras y palabras y palabras. Cerca, como al azar, el alma rozan lo mismo que en la calle de repente, al abrirse una puerta o tras los muros, escuchamos rumor de ocultas voces junto a la luz sagrada que silencia la sombra levantada por el viento. Y este es mi recinto. Tras el alma van juntando las horas, su hora eterna. Pero alguien de repente, leve mano, con profundo sigilo y pulso suave, abre mi corazón y el viento lleva hacia la oscura orilla mis palabras. Estoy solo en la estancia que se vela de misteriosa claridad vacía, igual que el alma contemplando dentro su propia soledad, su umbral de sombra. Y este es mi recinto. El nueño hondura, el cielo palidece como el agua en las rocas someras. Lejos, lejos, tenue profundamente, comprobamos la voluntad de Dios en las estrellas. Señor, esta es mi casa y mi costumbre. Lejos sin fin te siento. Tras los muros se adivina el olor de las montañas y el olor de los siglos, y la virgen soledad de los astros ensombrece apenas tu hermosura. Poco a poco brota como el rocío el pensamiento que en mi ser te contiene. Pero el mundo, como el humo, se torna cada noche, imperio del olvido. Señor, esta es mi casa mortal, mi hogar de humo. Una bellísima música islandesa. Islandia es el lugar tan poético. Continuamos con un hermosísimo poema de amor, aparentemente sencillo, pero lleno de hondura, de José Antonio Muñoz Rojas. Y dice así: verás, Rosa, que nunca dije nada que rozara el amor. Y sin embargo, esto no expresa nada, sino expresa, Rosa, que estoy calado hasta los huesos en tu amor. Que sin ti, Rosa, no veo, no oigo, Rosa. Te digo mis oídos, te digo mis entrañas, mi aposento, te digo mis latidos. Si algo puedo, es porque tú me ofreces una senda que se asoma a la dicha. Si algo mío existe que merezca una ternura, que haga saltar un corazón hermano, o acudir a la puerta apresurada algún arma al leerme y quiera abrirme. Si algo saca color a la alegría y descubre algún agua en el secano de tanto corazón como latimos, es solamente Rosa. Porque puedo decir, Rosa, te quiero, y tú me escuchas. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. You're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love, I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah, I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better, yeah. I love you just the way you are. I don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go. El desamor es una fuente inagotable de poemas también, algunos con más suerte, con más talento, con menos talento. En este caso, en el de Claudio Rodríguez, nos ha dejado un poema memorable que se titula Lamento Amari, un bellísimo poema de desamor que dice así: casi es mejor que así llegue a esta escena, porque no eres figura sino aliento. La primavera vuelve, mas no vuelve el amor, Mari. Y menos mal que ahora todo aparece y desaparece. Y menos mal que voy tan de mañana que el cuerpo nos entrega. Está perdido. Es lo que fue, lo que es, lo que aún espera remordimiento, reconciliación o desprecio o piedad. Y ya no hay celos que den savia al amor, ni ingenuidad que dé más libertad a la belleza. ¿Quién nos lo iba a decir? Y ya no hay... ¿Y quién sabía, tras la delicadeza envejecida, cuando ya sin dolor no hay ilusión, cuando la luz herida se va a ciegas en esta plaza nunca fugitiva, que la pureza era la pureza, que la verdad no fue nuestra verdad? ¿Quién buscó duración? ¿Quién despedida? Ya no hay amor y no hay desconfianza, salvación mentirosa. Es la miseria serena, alegre, cuando aún hace frío de alto páramo, Mari, y luce el día con la ceniza en la lluvia, con destello de vergüenza en tu cara y en la mía, con sombra que maldice la desgracia. Qué temprano, qué tarde, cuánto duran esta escena, este viento, esta mañana. Oh, Bioquín. curado e quella idoga belli e dolci tanta allegri scimisceno i zidelli ma di la franca e chiara io so uno di quelli ad un me di galamane quando tu esci cambiata da fruste rimarcata tutto ognuno si domanda di qual sé l'innamorata a mia ricca vista dura bianca e ti par un fiore a parlare in canto corre bello contento sera quello che con te ferra l'amore Esta es una música corsa maravillosa, Petru Gelfucci, un cantautor que os recomiendo en el bellísimo idioma corso. Ahora vamos a ponernos un poquito sentimentales. Muchas veces pensamos que estamos solos porque no valoramos algunas cosas en su justa medida. Y Juan Luis Fanero, que era un poeta maravilloso, se dio cuenta y escribió este poema que es, bueno, muy emocionante. Se titula No hay palabras. Tocas un cuerpo, sientes su repetido temblor bajo tus dedos, el cálido transcurrir de la sangre. Recorres la estremecida tibieza, sus corporales sombras, su desvelado resplandor. No hay palabras. Tocas un cuerpo, un mundo llena ahora tus manos, empuja su destino. A través de tu pecho el tiempo pasa, golpea como un látigo junto a tus labios. Las horas, un instante se detienen y arrancas tu pequeña porción de eternidad. Fueron antes los nombres y las fechas, la historia clara, lúcida, de dos rostros distantes. Después, lo que llamas amor, quizás se torne forzada promesa, levantado muro pretendiendo encerrar aquello que únicamente en libertad puede ganarse. Pero no importa, ahora no importa. Tocas un cuerpo, en él te hundes, palpas la vida real, común. No estás ya solo. Egyik széli gyűlölet mossa, a másik partját a szeretet. Egymás bíztatva maradunk mégis, te is váradsz és dacolok én is. Hullámzó napok, háborgó hitek, hol band lassan a sziget. Ültettünk valami tarka kertet, szögeltünk házat menedékhelynek, gyógyteát ittunk tűzhely mellett, s a felszálló füstért is fizetni kellett. Törtető napok, háborgó hitek, hol vont lassan a sziget. S a csónakunkat is eltüzeljük, mire véssünk majd jelen, hogy itt állt egykor a sziget. Ha már a fákat nem neveljük, s a csónakunkat is eltüzeljük, hát mire véssünk majd jelen, hogy itt állt. Este es Zorán, un maravilloso cantante húngaro. Yo creo que os va a gustar. Szerelmes titkaink óvta az árnyék, hogy ne égesse tűzi játék. Egy ricsajos partról szakadt az égre, itt magunk lehettünk, önmagunk végre. Vergődő napok, háborgó hitek, követelnek erre több helyet. Fröccsenő vizet tükröz a szemet, olvad, olvad a sziget. Ha már a fákat nem neveljük, s a csónakunkat is eltüzeljük, mire véssünk majd jelen, hogy itt. Y aquí estamos en Poesía para Vivir, como todos los jueves a las 7, conmigo, con Isabel Marina. Soy una amante, una fanática de la poesía. Os aseguro que os puede ayudar mucho en esta vida, como mínimo os puede acompañar. Si no la leéis, permitidme que os la lea para vosotros, con mucho cariño. Dentro de la familia de los poetas que se apellidaban Panero de Astorga, quiero leeros ahora un poema de Leopoldo María Panero. Leopoldo era un hombre que murió hace pocos años, estaba enfermo, estaba en un psiquiátrico y ha dejado una obra increíble. Destaco este poema que se titula A mi madre, reivindicación de una hermosura. Ahí va eso, Leopoldo María Panero. Escucha en las noches cómo se rasga la seda y cae sin ruido la taza de té al suelo como una magia. Tú, que solo palabras dulces tienes para los muertos y un manojo de flores llevas en la mano para esperar a la muerte que cae de su corcel, herida por un caballero que la apresa con sus labios brillantes y llora por las noches pensando que le amabas y dices, sal al jardín y contempla cómo caen las estrellas, y hablemos quedamente para que nadie nos escuche. Ven,

un enorme poeta que vive aquí en Avilés, un grandísimo poeta, este poema de amor. Me quedaré en tus ojos advirtiendo cuánto pasa. Seré yo también un oscuro nombre que multiplica tu nombre a fuerza de llamarlo desde mis mares de imposible ceniza. Reclamaré esa parte furiosa de tu cuerpo para mis hábitos furiosos, cuando el amor lee en mi frente niñas salpicadas por el viento salado de las noches, o cuando mi doloroso silencio desconoce que una muchacha se muere convencida de ti y aprisionada en mi boca. Me convertiré en tu mínima memoria después de los príncipes cansados, cuando las lámparas de lluvia descubren tu pequeño mundo que suena con algo más que una música torpe. Y todo ello no será suficiente, amor mío. Me haré dueño de tus lágrimas y esquina agridulce de tu origen. Me quedaré en tu cuerpo para siempre, amor mío, para siempre. Garden that's bursting into life. Muchos poetas nos han hablado desde hace muchos siglos de la importancia de vivir el presente, ese carpe diem, porque no tenemos otra cosa, y es así. Y Luis de Góngora dedicó uno de sus sonetos, inolvidable soneto, a decirnos que debemos gozar, debemos vivir este momento. Escuchad. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol renumbra en vano, mientras con menosprecio, en medio del llano, mira tu blanca frente al lirio bello, mientras a cada labio, por cogello, siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza, cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente, no sólo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. حكاية دبيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على الف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيت ناجيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا عالجنة حكينا عالنار ولا الطير اللي عمرو ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كي ما حكاو لك ما تزيد ما تنقص من عندك قال يشفى ولا بالك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك مجيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك مجيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية Es Suad Masí, una gran cantante argelina, os la recomiendo. Aquí estamos en Poesía para Vivir conmigo, con Isabel Marina. También la poesía se encarga de hablarnos de cuáles son las riquezas, ¿no? Las riquezas, esto que nos preocupa tanto, ¿no? El tener, el poseer, lo material. Y bueno, yo leí un poema que me encantó, de Antonio Martínez Sarrión, que hablaba precisamente de esto, de riquezas. Yo creo que os va a gustar. Unos sostienen sus huertos oreados, sus panales, sus eras y sus viñas. Mas no conocen las fases del mosto. Yo no te tengo más que a ti. Otros tienen sus flotas y arsenales y capean temporales en la bolsa, durmiendo entre unos brazos mercenarios. Yo no te tengo más que a ti. Los demás tienen prisas y negocios y tratan de llegar pronto a una cita para que esta demencia continúe. Yo no te tengo más que a ti. Mi brazo ni mi pierna ni el hilo de mi voz ni mi cintura y lo sabe la luna que está interna en mi jardín de amor y de aventura. Y yo estoy muerto, sí, como una triste rosa abandonada en la basura, como una jarra de agua de taberna que nadie apeteciera su frescura. Hoy que es domingo, señores, paseo mi cadáver de amor amortao como un espantapájaro siniestro. La gente sin asombro me ha mirado, mas ninguno el sombrero se ha quitado para rezarme, para rezarme. Ni un triste Padre Nuestro, ni un Padre Nuestro. La gente sin asombro me ha mirado, mas ninguno el sombrero se ha quitado para rezarme, para rezarme. ni un triste Padre Nuestro, ni un Padre Nuestro. Ahora os voy a leer un poema de John Keats. John Keats fue uno de los principales poetas románticos ingleses. Murió con 26 años. En su cortísima vida ha dejado poemas memorables, como este que le inspiró una ánfora griega. Aún lo leemos y nos conmueve, aún a pesar del tiempo que ha pasado. Y fijaros, un chico de solo 26 años lo que dejó para el recuerdo. Y os lo voy a leer, esta oda a una ánfora griega. Oda a una ánfora griega, John Keats. Oh tú, intacta aún esposa de la calma. Oh tú, hija adoptiva del silencio y del tiempo remansado, rústica historiadora que a tu manera cuentas con más dulzura que la poesía un frondoso relato. ¿Qué leyenda con hojas adornada en torno tuyo ronda? ¿Sus figuras son dioses, mortales o ambas cosas? ¿En Tempe están o en valles de Arcadia? ¿Qué hombres o dioses muestras? ¿Qué doncellas esquivas? ¿Qué loco perseguir? ¿Qué afán por escapar? ¿Qué flautas y tambores? ¿Qué impetuoso éxtasis? La melodía oída siempre es dulce, pero cuanto más dulce es la que no se oye. Seguid sonando, pues, sutiles flautas, no ya para el oído, sino más apreciadas, tocad para el espíritu vuestras mudas canciones. Bello joven, debajo de los árboles jamás podrá cesar tu música y jamás se quedarán sin hojas esas frondas, ansioso amante. No podrás besar, casi casi rozándola a tu amada. Pero no te lamentes, ella conservará toda su luz y aunque tú no la alcances, siempre la amarás, será hermosa por siempre. Oh felices ramajes, que no podéis dejar vuestras hojas caer ni despediros de la primavera. Oh músico dichoso, infatigable, que sin cesar entonas melodías que suenan siempre nuevas. Oh más dichoso amor, amor feliz, feliz, eternamente ardiente, sin ser nunca gozado, anhelante por siempre y siempre joven, viviendo siempre por encima de la pasión humana que deja el corazón triste, hastiado, encendida la frente y abrasada la lengua. ¿Quiénes son estos yendo al sacrificio? ¿Hacia qué verde altar, misterioso oficiante, conduces a esa res que muge al cielo, cubiertos con guirnaldas sus suavísimos lomos? ¿Qué pueblo junto a un río o junto al mar o erigido en un monte con tranquilas murallas esta pía mañana se ha quedado vacío de su gente? Tus calles siempre, pueblo diminuto, seguirán en silencio y ni una sola alma regresará a decirte por qué estás desolado. Oh Ática figura, hermosa imagen, hombres y doncellas que nacieron del mármol, labrados al detalle entre boscosas ramas y pisada hojarasca. Tú, silenciosa forma, logras ensimismarnos como la eternidad. Oh fría pastoral. Cuando la edad consuma esta generación, seguirá siendo, en medio de los lamentos distintos a los nuestros, de los hombres, amiga a los que dices: la belleza es verdad, la verdad es belleza, Eso es todo lo que sabéis vosotros en esta tierra. Y nada más necesitáis saber. Vaya poema el de John Keats, inspirándose en una ánfora griega, ¿verdad? Da mucho que pensar, John Keats. La poesía, poesía para vivir. Continuamos con un poema de John Donne, un poema de amor también, hoy estamos muy románticos. John Donne. ¿Qué hicimos a fe mía hasta el instante de amarnos? Apenas habíamos empezado a vivir hasta entonces. Absorbíamos puerilmente los placeres encendidos del campo o roncábamos en la cueva de los siete durmientes. Así fue. Pero eran fantasías todos esos placeres. Siempre que descubría alguna belleza y la deseaba, eras tú a la que anhelaba en mis sueños. Y ahora buenos días a nuestras almas que despiertan, que se observan una a otra sin miedo. Por amor, todo amor sobre otras miradas prevalece y construye un pequeño refugio en cualquier parte. Que los descubridores de mares visiten nuevos mundos. Que mundos sobre mundos a otros los mapas les enseñen. Déjennos conquistar un mundo. Cada uno posee el suyo y es solo uno. En tus ojos mi rostro, en los míos el tuyo. En los rostros descansan los corazones fieles. ¿Dónde podríamos encontrar dos hemisferios tan perfectos sin un norte definido, sin un occidente declinante? aquello que muere no estaba mezclado con igualdad. Si nuestros corazones son uno, o nuestro amor semejante, ninguno desfallecerá, ninguno morirá. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Felipe Benítez Reyes tiene un poema que me encanta sobre el amor y los olvidos y los malentendidos y el sufrimiento por el amor. Es una advertencia, se titula Advertencia. Si alguna vez sufres, y lo harás, por alguien que te amó y que te abandona, no le guardes rencor ni le perdones. Deforma su memoria al rencoroso. Y en amor el perdón es solo una palabra que no se aviene nunca a un sentimiento. Soporta tu dolor en soledad, porque el merecimiento aún de la adversidad mayor está justificado si fuiste desleal a tu conciencia, no apostando solo por el amor que te entregaba su esplendor inocente, sus intocados mundos. Así que cuando sufras, y lo harás, por alguien que te amó, procura siempre acusarte a ti mismo de su olvido, porque fuiste cobarde o quizá fuiste ingrato, y aprende que la vida tiene un precio que no puedes pagar continuamente, y aprende dignidad en tu derrota, agradeciendo a quien te quiso el regalo fugaz de su hermosura. Je ne rêve plus. Je ne fumes plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Congo, ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand tu pars, on ne sait jamais où, et ça va faire bientôt 2 ans. T'en fous comme un rocher, comme un péché. Je suis accrochée à toi, je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi. Oh, le même goût et tous les bâtons portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis que j'avais du talent. Avant ta peau, cet amour m'a tu. Si ça continue, je creverai seul avec moi près de ma radio comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis Los poetas no paran de intentar que seamos conscientes una y otra vez de lo importante que es vivir, lo importante que es ser feliz, vivir el momento presente. Por eso yo quiero leeros este poema de Jorge Luis Borges, que es impresionante, que se titula El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen aderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Aquí termina este programa, esta edición de Poesía para Vivir, conmigo, con Isabel Marina. Quiero haceros una recomendación a todos los que estéis por Asturias este lunes, porque el lunes en Gijón a las 7:30 Hilario Barrero, que es un poeta maravilloso, presenta su última antología poética en el Instituto Antiguo Jovellanos. Os recomiendo vivamente que asistáis. Y bueno, pues sin más, yo ya me despido. Me ha encantado estar con vosotros. El próximo jueves nos vemos a las 7 de la tarde. Y nada, pues que leáis mucha poesía, que seáis muy felices y que leáis mucha poesía. Hasta luego, amigos.